A veces quiero preguntarte cosas. A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería más soñaba por tus besos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino del noble esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerda, imagino, y al írtelo a decir mi voz no siento. Al borde. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy durmiendo al borde de despertar. Algo sucede, algo me pasa que mi pecho existe. Vuelan hormigas y discurren peces. Suena la sangre y el tambor convoca. Hay un incendio cerca de mi pulso. De nuevo el tigre lanza su mensaje. Tiene mi cama sed de otra figura. Vuelve las venas a cantar presagios. Torna el insomnio con sus mil disfraces. Lavo mis manos para hacer las suyas. Peino el cabello, río a las vecinas. Y cuanto miro, se convierte en agua. Esto es amor y lo demás miseria. Amor que libera. Ya no soy la niña amarga que tenía un mar de llanto y alta ortiga por el alma. Ya no soy la niña enferma que al oír risas lloraba. Ya salí del solitario bosque que me acorralaba. Ahora soy la niña verde porque floreció mi calma. Ya no soy la loca triste, ya no soy la niña blanca. Nuevo amor ha traspasado con el nardo de su lanza mi corazón, que ahora tiene un nombre de menta y ámbar. ¡Ay, cuántas sonrisas noto que trepa por mi espalda! ¡Qué brillo tiene en mi ojo, viudo de 7000 lágrimas! La vida me sabe a verso y los besos manzanos. El monte arregla sus pinos, por la roca el mar baila. El amor danza en mi pecho, ya me quiere, ya me aguarda. Ya no soy la loca triste, que al oír risa gritaba. Ahora soy la niña dulce, ya no soy... Balada salvaje. A Lucinda, que tanto ama los versos. ¿Qué amor más sano había entre el ciervo y aquella gacelilla? Se encontraban al alba junto al lago, se corrían saltando todo el día. Su amor fue como el agua del arroyo. ¡Qué cristalino amor hay de su niña! La gacela y el ciervo paseaban por el bosque besándose en la umbría. Desinteresado amor les unía. En el mundo animal pasan las cosas más bellas de la vida. Un pájaro que canta a la paloma, un lagarto que espera noche y día, una gacela hermosa se estremece porque el ciervo la mira. La roca tiene amores con el musgo, la pared con la hiedra, el amor se conmueve con la brisa, el mar ama la tierra. Y todo tiene amores para nada, solo del hombre brota el egoísmo, la gacela y el ciervo se han parado bajo la sombra espesa de los tilos. Cristales de tu esencia acribillan mi voz. Cristales de tu esencia acribillan mi voz que se esparce de la noche por el glaciar desierto de mi alcoba. Yo quisiera ser ángel y soy lobo. Yo quisiera ser luminosamente tuya y soy oscuramente mía. Cuando el amor nos dice la última palabra, cuando algo en nuestro intacto se funde y me confunde, somos uno en dos partes que sufren por su cuenta. Desesperadamente, algo nuestro se busca sin ayuda de nada, algo nuestro se encuentra. La unión se realiza, la ausencia no atormenta, el dolor se desmaya, el silencio se expresa. Cuando el amor no dice la única palabra, está escrito el poema. Alto profundo es esto que nos une, esto que nos devora y que nos crea. Ya se puede vivir teniendo el alma acogida por el alma del que esperas. Pena es tener tan solo una vida es poco para esto de querer sin recompensa. Cuestiones fúnebres. ¿Quién regará mis huesos con su llanto? ¿Quién tocará mi pelo seco y rubio? ¿Quién irá a ver caer las paletadas sobre mi caja de tercera? ¿Quién de vosotros cantará mis líneas? ¿Quién por la noche me arderá una vela? ¿Quién pudiera saber con adelanto quién coserá mis senos entre tanto? El amor te convierte en rosal y en el pecho te nace una espina robusta como un clavo. donde el demonio cuelga su uniforme. Al tocar lo que ama, te quema los dedos. Y sigue hasta abrazarte todo. Después, ya en pie de nuevo, tu cuerpo es otra cosa. Es la estatua de un héroe muerto en algo, al que no se le ve la cicatriz. El corazón, la fruta de mi pecho. El corazón, la fruta de mi pecho. Cada día se pone más sabroso. Yo creo que la luna es una rosa, que huele por la tarde a mar. Aún cuando te veo, me emociono. Esto dura mientras la noche pasa. Lo feo, que tu casa no es mi casa. Y solo nuestras bocas tienen color de sangre. Yo te estaba mirando ya hace tiempo. Y tú, en ti, me llevabas desde entonces. Qué belleza tenía por el desborde. Del beso aquel que supo a cualquier cosa. Mi cuerpo descansaba junto al río, cuando en el firmamento de tu pecho temblaban y brillaban cuatro lunas. La luna sin espejo de la noche, la luna sin misterios por la luna. Entonces me di cuenta, tiene una nueva espalda tan hermosa como un ciervo. El dolor envejece más que el tiempo. Este dolor que no se acaba, y que te duele todo, todo, todo, sin dolerte en el cuerpo nada, nada. A tantos días de dolor se muere uno, y la vida se va, y el corazón se para. El dolor acumulado el que, cuando no lo soporta, él te aplasta. Mi accidente será un buen epitafio. Cuando una calle bajo el sol cruzaba, el dolor, o de amor, es lo mismo. Murió desbaratada. En el árbol de mi pecho. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, eres un espantapájaro. En mi jardín. Sobre el césped, los árboles me hablan del divino poema del silencio. La noche me sorprende sin sonrisas, revolviendo en mi alma los recuerdos. Viento, oye, espera, no te vayas. ¿De parte de quién es? ¿Quién dijo eso? Besos que yo esperé, tú me has dejado, en el ala dorada de mi pelo. No te vayas, alegra más mis flores. Y sé, tú, viento amigo mensajero, contéstale diciendo que me viste, con el libro de siempre entre los dedos. Al marcharte, enciende las estrellas, se han llevado la luz y apenas veo, y sé, viento enfermo de mi alma, y llévate esta cita en raudo vuelo. Y el viento me acaricia dulcemente y se marcha insensible a mi deseo. Geografía humana. Mirad mi continente contenido, brazos, piernas y tronco inmensurado. Pequeños son mis pies, chicas mis manos. Hondo en mi ojo, bastante bien mi seno. Tengo un lago debajo de la frente. A veces se desborda y por las cuencas, donde se bañan las niñas de mis ojos, cuando el llanto me llega hasta las piernas y mis volcanes tiemblan en la danza. Por el norte, limito con la duda. Por el este, limito con el otro. Por el oeste, corazón abierto. Y por el sur, con tierra castellana. Dentro del continente hay contenido. Los Estados Unidos de mi cuerpo. El estado de pena por la noche, el estado de risa por el alma, estado de soltera todo el día. Al mediodía tengo terremoto. Si el viento de una carta no me llega, el fuego se enfurece y va y me arrasa las cosechas de trigo de mi pecho. El bosque de mis pelos mal peinado se eriza cuando el río de la sangre recorre el continente y por no haber pecado me perdona. El mar que me rodea es muy variable. Se llama mar mayor o mar de gente. A veces me sacude los costados, a veces me acaricia suavemente. Depende de las brisas del tiempo, del ciclo del ciclón, tal vez depende. El caso es que mi caso es ser la isla, llamada sumergirse o sumergerse, en las aguas del océano humano, conocido por vulgo vulgamente. Acabo mi lección de geografía, mirad mi contenido continente. Isla ignorada. Soy como esa isla ignorada. Le late acunada por los árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente y venenosas flores. Hay arroyos poetas y voces interiores de volcanes dormidos. Quizás haya algún tesoro muy dentro de mi entraña. ¿Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña o tan solo un pequeño pedazo de carbón? Los árboles del bosque de mi isla, sois vosotros mis versos. Qué bien sonáis a veces, si el gran músico viento os toca cuando viene del mar que me rodea. A esta isla que soy, si alguien llega, que se encuentre con algo es mi deseo. Manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Un nombre que me sube por el alma y no quiere que llore mis secretos. Y soy tierra feliz, que tengo el arte de ser dichosa y pobre al mismo tiempo. Para mí es un placer ser ignorada, isla ignorada del océano eterno. En el centro del mundo, sin un libro, sé todo, porque vino un misionero y me dejó una cruz para la vida, para la muerte me dejó un misterio. La arrepentida. Padre, hace 15 días que no duermo con nadie. Me acuso de no haberme ganado la vida con las manos, de haber tenido lujo innecesario y 3 maridos, padre. Eran maridos de otras 3 mujeres. Podía haber tenido muchos hijos. No quiero volver a hacerlo. Me voy a retirar del oficio. ¿Puede recomendarme algún reformatorio? Ustedes tienen todas muy buenas referencias. No voy a los oficios y como carne siempre. Socorro a las sirvientas y a los pobres del barrio no les llevo gran cosa. También tengo que decirle que soy muy desgraciada. Lamento en la montaña. Aún te veo, río de mi vida, con los ojos que miran las montañas. Yo era una montaña con almendros, montaña solitaria, y viniste alegre con tu canto y me besaste todo con tu agua. Me dejaste inquietud para la noche y el alma enamorada. Aún te veo, río de mi vida, en la curva lejana. Te vas cantando más entre los chocos, te vas cantando más que en tu llegada, y yo, paralítica montaña, inmóvil te recuerdo, enferma de volcanes alocada, espero tu regreso, río loco, que pasaste besando mi cuerpo de montaña. Tuviste que seguir tu destino de río, y yo el mío triste de tierra amontonada. Me dice el viento que vas al mar, te sigo, río mío, con los ojos, te sigo, río mío, con los ojos, ya que no puedo seguirte con las plantas. Soñé y te quedarías a mi lado, como un lago sin cisnes para siempre, acurando mi ansía. Qué locura más loca que enamorarse de un río o una montaña. Las cosas, nuestras cosas. Las cosas, nuestras cosas, les gustan que las quieran. A mi mesa le gusta que yo apoye los codos. A la silla le gusta que me siente en la silla. A la puerta le gusta que la abra y la cierre, como al vino le gusta que lo compre y lo beba. Mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo. Mi armario se estremece si lo abro y me asomo. Las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas. Y la cama se queja cuando yo me levanto. ¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe? Como perros, las cosas no existen sin el amo. Los pájaros anidan en mis brazos. Los pájaros anidan en mis brazos, en mis hombros, detrás de mis rodillas. Entre los senos tengo codornices. Los pájaros se creen que soy un árbol. Una fuente se creen que soy los cisnes. Bajan y beben todos cuando hablo. Las ovejas me pisan cuando pasan. Y comen en mis dedos los gorriones. Se creen que soy tierra las hormigas. Y los hombres se creen que no soy nada. Miradme aquí, clavada en una silla, escribiendo una carta a las palomas. Miradme aquí, sé que ahora podéis mirarme. Clarividencias me rodean y sapos hurgan en los rincones. Los amigos huyen porque yo no hago ruido y saben que en mi piel hay un fantasma. Me alimento de cosas que no como, echo al correo cartas que no escribo y dispongo de siglos venideros. Es sobrenatural que ame la rosa, es peligroso el mar si no sé nada, es peligroso el amor si no sé nada. Me preguntan los hombres con su ojo, las madres me preguntan con su hijo, los árboles me insisten con su hoja, y el grito es torrencial, y el trueno es hilo de voz, y me coso las carnes con mi hilo de voz, si no sé nada. Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios, y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados, y sigo con mis trucos sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado, y escogí lo difícil, no sé apenas nada en el tablado, y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. ¡Qué barullo en la herida! ¡Qué suerte si esto que siento fuera sed y se me quitase bebiendo un vaso de agua! Es entonces cuando llueve tristeza, para ahogar en mi boca la palabra imposible. Intento gritar y solo consigo un cobarde silencio. Y una tarde, al llegar a casa, me encontré con la sorpresa de quererte. Fue una bomba en mis manos, y yo, por si te hiere, esperando a que explote cuando sola, aunque me parta el pecho la locura. Presentimientos. Presiento la rosa en el tallo dormido, presagio la caricia y presiento la pena, y el beso que han de darme y el llanto no nacido, humedece mis dedos y entristece mis venas. Presiento que me quiere quien no puede quererme. Presiento mis insomnios y el llorar de una estrella. Yo presiento su risa y en mis versos su huella. Y la risa que pasa y la duda que seca. Todo presiento, todo. Lo que pasa en la tierra. La caricia y el llanto. El beso y el poema. Que aunque puedo ser madre, yo soy como un poeta.